8. Muy pronto aprendí a conocer esta flor. Siempre habían existido en el planeta del Principito flores muy simples, adornadas con una sola fila de pétalos que casi no ocupaban sitio y no incomodaban a nadie. Una mañana surgían entre la hierba y ya habían desaparecido por la tarde. Pero aquella flor germinó de una semilla que quién sabe de dónde vino, y desde el primer día que la vio, el Principito había vigilado muy de cerca esa ramita tan diferente de las que él conocía. Quizá fuera una nueva especie de baobab. Sin embargo, aquella ramita rápidamente dejó de crecer y comenzó a echar una nueva flor. El Principito contempló el crecimiento de un enorme capullo y quedó totalmente convencido de que brotaría allí una aparición extraordinaria. No obstante, la flor, resguardada dentro de su vaina verde, no se decidía a desvelar su hermosura. Escogía sus colores con cuidado, se vestía poco a poco y ajustaba sus pétalos uno a uno. No deseaba aparecer arrugada igual que las amapolas. Deseaba aparecer con todo el esplendor de su hermosura. ¡Ah! Aquella flor era muy coqueta. Su vestido misterioso duraba días y días, hasta que, finalmente, mostró su belleza una mañana, a la salida del sol. La flor, que había trabajado con tanto esmero, dijo bostezando: Discúlpame, estoy tan despeinada, apenas acabo de despertar. ¡Qué bella eres! ¿Sí? Respondió la flor con mucha dulzura. Nací al mismo tiempo que el sol. El Principito pensó que esa flor era arrogante, pero era tan enternecedora. Pienso que ya es hora de desayunar, agregó la flor. Si fueras tan bondadoso y gentil de pensar en mí un poco. El Principito, confuso, fue a buscar una regadera y la regó con bastante agua fresca. Muy pronto, el Principito se sintió angustiado por la sospechosa pedantería de la flor. Un día, por ejemplo, la flor le dijo hablando de sus cuatro espinas: ¡Ya pueden llegar los tigres con sus garras! No hay tigres en mi planeta, indicó el Principito. Además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió la flor con dulzura. Discúlpame. No les tengo miedo a los tigres, pero sí a las corrientes de aire. ¿Tienes un biombo por casualidad? Temor a las corrientes de aire no es exactamente una suerte para una planta, se dijo el Principito. Esta es una flor excesivamente complicada. Hace mucho frío aquí. Me cubrirás con una campana por la noche. De donde yo vengo, una no se siente muy a gusto. La flor se quedó callada. Llegó en forma de semilla a aquel planeta y era imposible que conociera otros mundos. Se sintió sumamente humillada por haberse dejado descubrir en esa mentira tan inocente. En dos o tres ocasiones tosió para mostrarse simpática al Principito. ¿Y el biombo? Lo voy a buscar, pero como estabas conversando conmigo. Tratando de despertar remordimientos en el Principito, la flor tosió nuevamente. De esta manera, el Principito, a pesar de la franqueza de su amor, comenzó a dudar de la flor. Tomó en serio palabras sin importancia y se sintió desdichado. Jamás debí haberla escuchado, me confió un día, Jamás se debe escuchar a las flores. Únicamente hay que contemplarlas y olerlas. Mi flor no me producía placer, pero perfumaba mi planeta. Debió enternecerme aquella historia de garras y tigres que tanto me emocionó. Y siguió confiándome. Entonces no supe entender nada. La debí juzgar por sus actos y no por sus palabras. Nunca debí escapar de allí. La flor me iluminaba y me perfumaba. Tras sus inocentes astucias, debí adivinar su dulzura. Las flores son tan contradictorias. Pero, para saberla amar, yo era muy joven.